goes out to one of the realest, to one of the greatest to ever do it, Sergio Mendes. Cala con la música, la cuenta perdida, tocando a tu esa mudín que señores sin lembrar. De aquel tiempo que vivieran, a rosa como afines, a barrigo, de olvida para crear. Cala con la música, la cuenta perdida, tocando a tu esa mudín que señores sin lembrar. De aquel tiempo que vivieran, a rosa como afines, a barrigo, de olvida para crear. Che, che, che, che.